Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Incógnitas de la mente. Decía Valentín, ¿no?, que hoy Otros Mundos parece diferente al no tener las sintonías características que acompañan a Otros Mundos, a este espacio de radio habitualmente cada viernes. Pero bueno, hay que acostumbrarse solamente por esta noche, y son sintonías que esta noche está haciendo lo posible nuestro compañero Juan Navarro, que vayan sirviendo de base a nuestras voces para internarnos, y nunca mejor dicho, hacia otros mundos. En este caso ya estamos dentro de esta sección, es Incógnitas de la Mente. Y es uno de los temas para mí más atractivos, ¿no? Unos temas que dan para comentar, para elucubrar, para, bueno, lanzar una cantidad de hipótesis. Pero, bueno, vamos a hablar enseguida con una persona experta, una persona que a buen seguro va a ser del agrado de nuestros oyentes. Es un buen amigo, es un colaborador y es uno de los grandes, como he dicho, que es Santiago Vázquez, para hablar de la ECM y su relación con la mente. Y curiosamente, Harry, tú bien lo sabes, este asunto, hablar de las experiencias cercanas a la muerte, como son las ECM, ubicarlas dentro de la mente, no sé si es muy descabellado, pero ¿qué opinión tienes tú? Bueno, es que no conviene no caer en dicotomías, es decir, lo uno o lo otro. Hay casos en que solamente tiene que ver con lo subjetivo y otras veces no, y puede haber una mezcla. Puede haber una mezcla. Una de las grandes autoridades en ese tema es Kübler-Ross, especialmente en el libro de La Muerte, Un Nuevo Amanecer y otras por ese estilo, porque ella ha estado primero como enfermera y luego como médica, atendiendo a cantidad enorme de gente en el momento de la muerte. Y ha podido estar, digamos, como testigo de excepción ante el hecho de un moribundo, y que antes de morir notaba que es en esa transición, y que le relataba lo que veía, bueno, el famoso túnel con la luz, y que veía a gente que le esperaba al otro lado. En fin, hay una serie de explicaciones posibles. Algunos dicen desde el punto de vista científico que, bueno, el túnel puede ser una rememoración del nacimiento, pero es que, claro, la criatura, eso cae, por ejemplo, por su propio peso. Por el hecho de que no tiene los ojos abiertos el que está naciendo, tiene los ojos cerrados. No puede ser que esté con el ojo abierto y vea el túnel ahí de la salida de la madre. Claro. Y bueno, y hay otro tipo de posibles explicaciones, pero bueno, que el estrechamiento se debe a que se la falta de oxígeno y la hipoxia y tantas otras cosas, ¿no? A veces puede ser que en parte se produzca una, digamos, un bombardeo de hormonas y de hay una serie de sustancias que hacen que la muerte sea más, digamos, es una especie de opiáceo natural que se produce en ese momento para que no sea demasiado dolorosa, digamos, la agonía. Bueno, pero ¿hasta qué punto? Todo, no se puede decir que todo sea de la mente y todo sea, digamos, en plano paranormal. Estamos entrando siempre en un territorio muy misterioso, que si tuviéramos a Punset aquí, nos podría citar una serie de entrevistas que él ha hecho con científicos especializados en ese tema, ¿no? Pues mira, no tenemos a Punset, pero sí, yo creo que tenemos a uno de los grandes, como he dicho antes, de nuestro país. Bueno, ¿quién no la conoce? Y sobre todo, ¿quién no es seguidor de él? Es Santiago Vázquez. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Javier. Sabes que siempre es sinónimo de alegría el tenerte con nosotros, ¿eh? Y para mí también, para con mí Santiago, también. Bueno, me une particularmente una amistad muy, sí, muy, muy buena. Es cierto. Y bueno, le comentaba el otro día fuera de antena a Santiago, bueno, Santiago, ¿cómo ubicar, como le decía también a Harry, este asunto, en qué sección? ¿Incógnitas de la mente o en el más allá? Y la verdad que, como decía Santiago, difícil, complejo el tener que elegir, Javier, ¿no es así? Así es, muy difícil. Estaba escuchando a mi colega, un saludo para todos. Muchas gracias. Realmente muy interesante lo que estaba comentando. Porque claro, todo no lo podemos achacar a una causa trascendental. Eso es evidente. Ahora bien, y sentando bases ya de principio, realmente hay multitud de casos, numerosísimos casos, en los que queda evidenciado, y voy a contar casos, que efectivamente del cuerpo del sujeto sale una parte inmaterial que está objetivada en el espacio y que es capaz, no obstante, de desplazarse incluso a cientos y miles de kilómetros, presenciar hechos lejanos, conversaciones, escenas, tal vez en casa de sus padres, tal vez en casa de un hermano, o en su propia casa. Pero todo esto desde fuera del cuerpo, claro está. Hablamos de mente, y es interesante, es fundamental definir qué es la mente, porque yo creo, Javier, que cada especialista tiene su propia definición, aunque existen definiciones ortodoxas y tradicionales, pero en realidad cada uno tiene su propia definición, cada psicólogo, cada psiquiatra, cada neurólogo tiene su propia definición. Yo modestamente tengo la mía, que me sirve, que es lo que decía tantas veces don Germán. A mí me sirve y creo que lo explica. ¿Qué es la mente? Es el resultado cognitivo y perceptivo, ya sea consciente e inconsciente, de las funciones cerebrales en toda su extensión. No puede existir, por tanto, mente sin cerebro. Si este deja de funcionar, estaba comentando uno de los invitados, a los 6 minutos aproximadamente se produce la anoxia, daños irreversibles en el cerebro de la persona. Y digo irreversibles, hablo de ciencia. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de un caso que conocí? Una mujer joven, embarazada, Hospital General de Los Ángeles, durante el parto muere. Es declarada muerta, se le tapa con la sábana, y como si se tratase de una película de terror, a los 22 minutos se destapa y cuenta una impresionante FM, una impresionante experiencia cercana a la muerte. ¿Qué ocurre en ese caso, por ejemplo? ¿Qué ocurre? Es decir, o bien los aparatos que tenemos hoy en día no pueden captar toda la actividad del cerebro, o realmente nos encontramos ante un fenómeno sumamente desconcertante y que por supuesto no tiene su explicación y su origen en el cerebro, porque tras 22 minutos de muerte, el cerebro no puede fabular esa experiencia. Y tenemos, y ya os he dado la palabra, otro caso, conocido tal vez por muchos de tus seguidores, los seguidores de este programa, la experiencia apasionante del doctor Rodonaya, doctor en psicología, muy conocida. Este señor fue arrollado por un coche, él dice que por el KGB, y estuvo 3 días. En su momento salió en todas partes, en todas las revistas especializadas, realmente apasionante. Estuvo 3 días en un depósito de cadáveres, en un congelador, sí, en un congelador, dicho coloquialmente. Y se despertó, claro, empezó a golpear y a chillar, y fue sacado de allí. Pero ¿qué vivió? Pues tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero además larga. Hablamos de 3 días, en los que, entre otras muchas cosas, se encuentra, donde él se encontraba, en ese hospital, en el depósito de cadáveres, con un niño, un bebé que lloraba, todo esto viviéndolo desde fuera del cuerpo, y le pregunta telepáticamente, que es la comunicación que se dice que se usa ahí, que qué le pasa. Y el niño le dice que le duele una pierna, una cadera concretamente, la derecha. Cuando regresó al cuerpo y pudo contarlo, y porque los médicos, después lo supo, no daban con el llanto del niño, del bebé, porque lloraba, se le hizo una radiografía y efectivamente había una fractura en la cadera de ese niño. Apasionante. Apasionante. Casos como estos dos que he contado hay muchos más. Y desde luego, este tipo de casuística cuando la persona es declarada muerta y pasan minutos y minutos y ya no hay posibilidad, fisiológicamente hablando, de que el cerebro pueda haber fabulado eso, porque hay total ausencia de oxígeno y por lo tanto el cerebro no puede fabular ni puede funcionar sin oxígeno, que es aquí donde quiero hacer hincapié, realmente las ECM son, ya en el siglo XXI, 2011, todavía hoy, un absoluto desafío a la ciencia médica y neurológica. Bueno, lo que vamos a ir haciendo, compañeros, es una tertulia, porque aunque sea la voz principal, en este caso Santiago Vázquez, que es el que tiene que comentar, pues, o aportar datos y también testimonios, como ya lo está haciendo, pero también me gustaría ir escuchando opiniones de vosotros, ¿eh? Sí, muchas veces los que elaboran una teoría propia, una interpretación, y que se aferran a esa interpretación, dicen, bueno, esos son casos que corroboran o que, como dicen, que la excepción justifica la excepción, pues, es confirma la regla, dicen. Pero no, en casos como estos, ese tipo de excepciones destruyen la regla. Claro. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces hay que replantearse todo de nuevo, o dejarlo por lo menos en la zona del misterio. Claro, es que tenemos un problema principal, y es que no entendemos bien ni cómo funciona nuestra mente, ni cómo funciona nuestro cuerpo, y cómo vamos a entender cómo funciona la muerte de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro si no entendemos estos dos a la perfección. Puede ser cualquier tipo de circunstancia la que se produce en el momento de la muerte. Lo que está claro es que se produce un acto traumático, convulso, ¿no? Algo que realmente va a cambiar nuestra existencia, sí, definitivamente, por lo menos en este plano que conocemos. Bueno, pues por un lado está muy vinculado con el viaje astral, la salida del cuerpo, el cuerpo astral. Sí, hay una relación. Que vuelve, ¿no? Hay una relación muy estrecha. Uh-huh. Por otro lado, pues está eso de que la mente, con toda posibilidad, es una especie de válvula que capta y que se pone en contacto con una especie, con lo que llaman los tibetanos el registro akáshico, que es como el campo morfogenético, volvemos a Rupert Sheldrake, uh-huh, donde está todo el conocimiento universal que se acumula y que se conecta con eso. Sí. Había casos de uno que era un eminente cirujano del cerebro y psiquiatra, y a la vez profesor en la universidad, que cuando murió, vieron en la autopsia que le faltaba gran parte del cerebro, que era agua. Uh-huh. Y decían, con ese material encefálico, era imposible que terminase incluso la primaria. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Claro. Él estaba usando un conocimiento fuera como una especie de válvula receptora. Era un receptor que estaba conectado con un conocimiento que estaba fuera de la mente. Claro, es que lo que sucede, lo que hemos comentado al principio, el no entender bien el mecanismo de todo, de por qué funciona todo y de qué forma funciona todo, porque si nos fijamos bien, posiblemente la naturaleza tenga muchas cosas que enseñarnos al respecto de esto, ¿no? Hay cosas que lo mismo no son tan complicadas como nosotros creemos, son mucho más sencillas. Lo mismo, como tú comentas, Harry, si realmente nosotros somos receptores y en un momento dado hay casos que justifican que uno, a pesar de no tener por qué pensar, porque resulta que no tiene materia gris, como tú comentabas antes, y sin embargo es capaz de hacerlo. El mismo Stephen Hawking es una persona bastante limitada, sí, y sin embargo es una eminencia dentro del sector en el que él investiga. Digo con esto que al no entender bien cómo funciona todo este mecanismo, en algunas ocasiones lo mismo no es tan difícil como parece. Yo recuerdo un caso emblemático de un niño de 8 años que cayó a la piscina, se dio un gran golpe en el fondo, lo sacaron con conmoción cerebral y estaba hablando latín clásico durante una semana. Claro. Y no podía haber aprendido eso en la escuela. Eso es una broxia. Sí. Entonces, cuando se recuperó, ya no sabía ni una palabra de latín. Ahora bien, ¿qué ha pasado ahí? Algunos dicen fue una reencarnación, que esa es una reencarnación de un antiguo romano. ¿no? Porque hablaba latín clásico, el servo urbanus, el fino, sí. O que ha tenido contacto y se ha, accidentalmente por esa conmoción estuvo en contacto con ese campo morfogenético. Vamos a escuchar. Las dos posibilidades son a Santiago también. Están abiertos. Muy bien ese comentario de Harry. Escuchamos a Santiago y enseguida voy a hacer una pregunta. ¿Qué os parece a todos? Santiago. Sí, sí. Son fenómenos concomitantes. Recuerdo ahora mismo el caso de Daniel Blinken, que tiene un libro publicado muy interesante, Salvado por la Luz. Y en ese libro pues explica su experiencia. Este hombre, a raíz de esa FM, desarrolló una serie de capacidades, de facultades paranormales, que, si bien es cierto que son muy infrecuentes, pero se dan. Y no hay que olvidar una cosa, que creo que es importante. Las FM, las experiencias cercanas a la muerte, constituyen un fenómeno. Se trata de un fenómeno. ¿Por qué? Porque está constituido por fases. Es decir, no se trata de ver un túnel y al final del mismo una luz y ahí se ha acabado la experiencia. No, no. Es que hablamos, si realmente fuera la mente, de una elucubración realmente elaboradísima por parte del cerebro de la persona. Aparte de lo que he dicho antes, sí, de que es capaz de Santiago, despertarse en el espacio. Pedimos disculpas, Santiago. Sí. Que te pido disculpas si ves algún sonido. Es que tenemos un problema gordísimo hoy en la emisora con el servidor. Y de ahí que está haciendo maravillas nuestro compañero. Si de pronto sube la sintonía, entiéndelo que es un problema que tenemos. Sí, ningún problema. La radio en directo tiene estas cosas y tenéis muchísimo mérito. Por supuesto que sí. Pues como decía brevemente, que están constituidas estas experiencias por fases. En primer lugar, muy resumidamente, esa paralización, esa vibración o zumbido que describen tantos testigos, ya después se ven desde fuera del cuerpo, el encuentro con seres queridos, que ya han fallecido, que salen a su encuentro, el túnel, el ser luminoso y la revisión de la vida. Dentro de la revisión de la vida está el propio juicio de la persona y también el efecto onda, llamado efecto onda. Es decir, yo personalmente pienso que la mente no tiene nada que ver, en casos bien establecidos de FMs, por supuesto. En 1986 se hizo una encuesta Gallup en todo el mundo y fueron 275 millones de personas, ese es un dato que realmente a lo mejor no se conoce mucho, que habían confesado en esa encuesta Gallup que habían sufrido una FM. Y esto es muy importante porque se da en personas, y a mí esto me llama mucho la atención, que no creen absolutamente en nada. Y las fases son, por no decir iguales, prácticamente similares en la mayor parte de los casos. Para creyentes o no creyentes, para cristianos o musulmanes, para hinduistas o budistas, o simplemente para un agnóstico o un ateo. ¿Cómo es posible que un ateo, y además yo conozco algún caso como conoceréis vosotros, un ateo recalcitrante que niega por negar todo absolutamente sentido trascendental de la existencia y tiene un accidente o una mesa de operaciones y tiene y experimenta una FM y se encuentra con sus seres queridos ya fallecidos y con el ser luminoso y ve la película de su vida? Es que esto ha ocurrido y ha ocurrido muchísimas veces. Por lo tanto, al margen de lo que decía al principio del aspecto fisiológico, neurológico, realmente me cuesta mucho pensar que estas personas que han experimentado las FM realmente sea producto de la experiencia de su imaginación, como también se ha dicho muchas veces, en momentos agónicos la persona pone en marcha una serie de resortes porque ve que la vida desaparece. Se han dicho muchísimas cosas, lo habéis comentado antes, y hipótesis se han planteado muchísimas, pero realmente una que explique en su totalidad, que es la que debe de importar y de primar, que explique en su totalidad todos los casos existentes, hoy por hoy, yo por lo menos todavía no la he encontrado, Javier. Bueno, vamos a ir conociendo más datos, también opinión de Harry, de Paco, bueno, si también lo prefiere Valentín, y bueno, vamos a ir conociendo más datos. Pero me gustaría, ya que estamos hablando, Santiago, de las ECM y su relación con la mente, se habla de unas experiencias cercanas a la muerte que tienen que ver o tienen una relación con ese más allá, ¿no? Ese otro lado. También estamos viendo la posibilidad de que todo sea producto de nuestra mente. Sí. Pero la pregunta que yo os hago a todos es, y esas propiedades que se le achacan a nuestra mente, capaz de incluso a lo mejor abrir esas puertas hacia otras realidades, ¿sería eso lo que realmente vemos, que nuestra mente nos abre una puerta hacia otro lado? Les cedo la palabra a mis compañeros, yo creo, ¿no? Porque yo he hablado ya un poco. Si quieres respondo, yo no sé, como queráis. Ya, bueno, él... Paco, buenas noches, que no te he dicho nada. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, Paco. Sí, Harry, sí. Sí, no, él, comenta Harry, sí. Sí, él ha comentado eso del no creyente, ¿no? Entre ateo, que sí. Tiene experiencia de ese tipo, y los creyentes de cualquier religión. Bueno, entre esos dos extremos, entre ateos y creyentes, en términos generales, son apuestas, porque los dos extremos son apuestas. Que yo creo que en este caso, al menos yo, desde mi postura, me parece que lo más honesto, lo más objetivo, es la postura agnóstica. Agnóstica significa que no se decanta por ninguno de los dos extremos, porque ¿qué sabemos? Al final tenemos que admitir que somos ignorantes, y cuanto más estudiamos sobre esos temas, más dudas se abren, más incógnitas se abren. Y como dice Javier, pues si son puertas al más allá, que sí, en unos casos sí y en otros pero que no. Es nuestra mente la que en este caso abre, sí. Hipotéticamente esas otras puertas. Sí, pero no en todos los casos. No. Entonces hay que admitir todo. Hay momentos donde esa puerta esa mente abre esas puertas y vemos imágenes de esas otras realidades. Sí. Esto sí, hipotético estoy hablando, ¿no? No quiere decir que sea así. Hablando del agnosticismo en estos casos, en este contexto, Tierno Galván, por ejemplo, era un agnóstico que decía, bueno, como somos limitados y no podemos saber exactamente lo que nos espera después de la muerte, preferible desentendernos de eso. Y se acabó. Se dedica a otros temas. Pero es que hay otra forma de agnosticismo, de decir, admitir, sí, no sabemos. Y dentro de nuestra limitación posiblemente nunca sepamos todo. Pero eso no quita que se mantenga abierta la curiosidad y que sigamos investigando, ¿no? Bueno, eso es evidente. Lo que ocurre es que hay una cosa que hay que entender y hay que tener en cuenta. Y es que el ser humano a veces no deja que sucedan las cosas cuando tienen que suceder, ¿no? Uno vive, sigue un desarrollo, pero estamos en una sociedad de la inmediatez y queremos que pase todo lo antes posible, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que llegamos a unos extremos en nuestra vida que nos acercamos al momento de la muerte. Sí. Y curiosamente, pese a vivir tan rápido, luego queremos morir más lento, ¿no? Y morir más tarde. Sí. Entonces, toda esa contradicción... Por otro lado, luego también nos hace tener una percepción de la realidad muy distorsionada, seguramente, a lo que realmente es. Tenemos muchas limitaciones, tanto mentales, psicológicas, físicas y de muchos otros tipos, ¿no? Entonces, todo eso lo que provoca en nosotros es una incertidumbre y un miedo. Evidentemente, las experiencias cercanas a la muerte, hay muchas experiencias que son positivas, pero hay otras que y son las menos, pero también existen, que son negativas. Hay incluso gente que habla de casos de experiencias cercanas a la muerte que hablan del infierno, ¿no? Claro. O hablan de gente quemándose, o gente gritando, o gente sufriendo, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y yo cada vez sospecho más una cosa, y es que tendremos la muerte que nos merecemos, uh-huh. y la que queremos nosotros tener. También anunciamos, o informamos en este caso, que seguimos esta noche como la semana pasada. Nos pueden visualizar, nos pueden ver los amigos. Saludamos a la cámara, porque nos ven a través de internet, en nuestra página, justamente debajo, donde se encuentra el reproductor de sonido, en este caso para escucharnos, justamente debajo se encuentra para poder visualizarnos aquí en el estudio de Solo Radio Región de Murcia, Radio Marca. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Santiago y enseguida también comentamos aquí, hay un comentario muy muy interesante de un amigo desde Cáceres, que es muy interesante, pero escuchamos la opinión de Santiago en lo que en esa pregunta que antes planteaba. Sí, gracias Javier. En cuanto a tu pregunta de la mente, tenemos, por ejemplo, el caso de la ayahuasca, la ingesta de la ayahuasca. Hay experiencias, por otra parte, en laboratorio con sujetos que está comprobado no ahora, desde hace muchísimo tiempo, que un sujeto al que se le suministra una serie de sustancias, una sustancia o varias sustancias, LSD, por ejemplo, la percepción extrasensorial se abre. Esto está comprobado en laboratorio. Esto es así. ¿Qué sucede? Que la CCM, la expresión lo dice, experiencia cercana a la muerte. ¿La persona ha muerto o no ha muerto? ¿Hablamos de muerte aparente o de muerte real? Lo cierto es que se da en un contexto que no es el que, por ejemplo, se da cuando se toma la ayahuasca, evidentemente. En el caso de la ayahuasca hablaríamos, efectivamente, de que es un potenciador de las capacidades extrasensoriales del sujeto, en efecto. En el caso de la CCM no, porque el sujeto no pone voluntad en provocar la experiencia, ni ha tomado ni ha ingerido ningún tipo de sustancia que provoque esa experiencia. Pero también tenemos una incapacidad, y es nuestra propia incapacidad de saber qué ocurre cuando morimos, si realmente somos conscientes después de la muerte, en otro plano interdimensional, vamos a suponer, de nuestra existencia anterior, o por el contra, no somos conscientes de que hemos existido antes. Esa es la, creo que la gran, en este caso, la gran incógnita, ¿no? Si me realmente permitís, somos capaces de perpetuarnos. Sí. Hay un caso interesantísimo también, porque se trata, le comentaba Javier fuera de micrófono estos días, un caso paralelo, podríamos decir. Y es muy breve, lo voy a resumir. Una chica, Marta, tiene un accidente con su moto. Y esta chica se ve en ese túnel, en ese famoso túnel del que tantos testigos hablan. Y curiosamente se encuentra con un tío suyo, Manolo se llamaba, su tío Manuel. Sí. Y entonces la chica, Marta, le pregunta, sorprendida, que qué hace ahí. Y su tío le explica que acababa de fallecer porque le había dado un infarto. La chica volvió al cuerpo, estuvo clínicamente muerta. Con toda la experiencia, los familiares se quedaron estupefactos porque ese tío Manuel, efectivamente, aproximadamente a la misma hora que Marta había sufrido el accidente de moto, el tío Manuel había sufrido un infarto y había fallecido repentinamente. Casos como este realmente le hacen a uno plantearse si realmente no será eso, esa parte inmaterial, que realmente es la persona, porque los testigos que han experimentado CM es lo que afirman. No, es que soy yo. Es que mi cuerpo, y así lo explica Moody y Kubler-Ross, y muchos otros, Melvin Morse, por ejemplo, mi cuerpo es algo de desecho. Lo ven como algo, como un despojo, como una camisa vieja, muchos definen de esta forma, como un traje usado, como algo que ya no sirve para nada. Incluso hay testigos que efectivamente manifiestan su enfado en ese otro plano porque están intentando reanimar su cuerpo y no quieren volver porque se sienten en un gozo inefable. Sí. Esto es interesantísimo. Sí. Voy a comentar, mira, hay un oyente que nos dice que para él la muerte es el útero de la otra vida. Eso es bonito, sí. Qué bonito. Eso es muy poético. Qué bonito. Pero bueno, lo dice Lorenzo desde Cáceres. Claro, el pensar que el cuerpo es un vehículo, un mero vehículo de algo, de una conciencia superior, un espíritu, una esencia, lo que queramos interpretar en ese aspecto, cabe ahí porque las hipótesis son muy variadas. Es algo que bueno, que todos tenemos en cuenta, pero sin embargo, claro, uno piensa un vehículo para desplazarse por este mundo, ¿no? Pero, claro, el fin de este desplazamiento, el fin de este viaje, ¿cuál es? Porque si esto solo sirve para desplazarse por el mundo, morir, trascender, cogemos otro vehículo, trascendemos hacia otro plano existencial. Sí, esa es la historia, ¿no? Entramos al tema del karma. Claro. O sea que es una escuela dura, donde tenemos que aprender algo y después continuar. Sí, bueno, es una hipótesis, sí, lo que ya, tú bueno, estás planteando. Eso es tibetano, y parece que hay muchos visos de que sea cierto. Se ha mencionado la ayahuasca, pero no solo la ayahuasca, está el peyote, está incluso está el LSD y cualquier sustancia que produzca lo que llaman el estado alterado de la conciencia. Pero cuidado, siempre, sí, esto hay que dejarlo claro, perdona, Harry, que te interrumpa, sí. Siempre hacerlo en laboratorio y que por favor nadie lo haga por su cuenta, que puede incluso causar la muerte, por favor. Ah, claro que sí, no, yo no estoy fomentando que desde usen. Aquí, desde la radio, sí, sí. Por favor, porque hay sustancias efectivamente que pueden abrir la percepción extrasensorial, pero que también pueden causar incluso, como digo, la muerte y serios trastornos neurológicos. Por favor, que se abstenga todo el mundo de, no, de experimentar, no estoy, con estas sustancias, por no favor. No estoy fomentando que se use eso, yo personalmente pues trato de obtener esos estados alterados de la conciencia mediante el sistema de meditación y de la práctica del Zen, ¿no? Y que no tiene nada que ver con sustancias. También, en efecto, sí, sí. Sí. De todas formas, yo sigo pensando lo mismo. A pesar de querer buscar una explicación, hay veces que el ser humano también necesita una explicación para vivir más tranquilo, ¿no? Y para relajarse. Si de repente alguien nos pudiera decir que detrás de esto hay un infierno donde todos nos vamos a abrasar, ¿no? creo que a nadie le gustaría morir. O si por contra dijeran que bueno, que después de esta existencia hay una vida mejor, todo el mundo se suicidaría en masa en el momento que le fuera mal algo aquí en la Tierra. Con lo cual, el desconocimiento de lo que hay después creo que no es tan negativo. Para mí es positivo y es casi necesario. Estamos picando muchos temas que de por sí ya necesitarían un monográfico. Por ejemplo, eso del infierno, yo no lo acepto porque penas eternas por culpas temporales es una aberración. Bueno, yo creo que va contra, yo soy más partidario. Soy más partidario de que posiblemente cuando pasamos a otro plano existencial encontremos al final de eso lo que nosotros hayamos elaborado. Sí, pero nada es permanente, todo fluye. Y hombre, todo cambia. Imagino. Voy a comentar. Mira, hay un oyente que nos dice, es de Barcelona, Juan Carlos, que le enviamos un fuerte abrazo. Por cierto, también Santiago. Sí. Saludos de Carmina García, de Zaragoza, ¿eh? Nuestra amiga Carmina, un abrazo muy, muy fuerte para ella. Bien, pues Juan Carlos desde Barcelona nos dice: no tenemos que olvidar que clínicamente muerto no significa que esté muerto. Cada cierto tiempo sale un nuevo método para establecer el verdadero momento de la muerte. Haber visto un túnel no significa que se regrese de la muerte. Además, considero que mientras exista una capacidad para almacenar recuerdos, existe vida. Y todo el que ha visto el túnel dice que ha recordado. Muy bueno. De verdad, aplaudo este comentario. ¿Por qué razón? Porque muerte, formalmente hablando, solamente se puede, únicamente se debe hablar de muerte cuando se empieza a iniciar el proceso de descomposición del cadáver. Sí, cuando hay una ausencia total de vida. Exactamente. Y ya está. Cuando ya hiede. Hay unas estadísticas, y es un tema para otro programa, en Estados Unidos, sobre todo, escalofriantes, de hace unos años, de un tema muy peleagudo: enterrados vivos. Sí, Y el tema de los zombies también. Exactamente, los enterrados vivos. Claro. Esto lo sabemos todos, es decir, en la Edad Media esto ocurría muy frecuentemente. Sí. Claro, ya en pleno siglo XXI los médicos no saben, y la aparatología médica no saben distinguir cuando una persona está realmente muerta o cuando es posible que la persona pueda regresar si queda un hálito de vida. Yo personalmente me resisto a creerlo y quiero mandar a todos los oyentes, por sus seres queridos fallecidos, yo también los tengo, un mensaje de tranquilidad, evidentemente. Ahora bien, es cierto, como he comentado en algunos casos, como esa señora en el parto, 22 minutos clínicamente muerta. ¿Qué ocurre en ese cerebro? Porque la anoxia se da, y si realmente no hay un suministro de oxígeno al cerebro, se producen daños irreversibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que la aparatología moderna no es capaz de medir toda la actividad cerebral. Por ejemplo, no podemos detectar cuándo hay muerte real y cuándo no la hay. Yo vuelvo a decir que me resisto a creerlo ya en 2011, pero la duda queda ahí, sí, bueno, a raíz de la casuística, ¿no? El peligro de ser enterrado vivo es un argumento más a favor de la incineración. Claro, yo tengo dicho que cuando me llegue el momento, que por favor que donen mis órganos, los que sirvan para otras personas y los que no, por supuesto, para la Facultad de Medicina de Madrid, ya que vivo en Madrid, pues para disección, porque es la única forma, y esto lo hablaba el profesor más de una noche en la radio muchas veces, es la única forma de estar seguro que no vamos a ser enterrados vivos. Bueno, en cuanto el cirujano introduzca el bisturí y abra, ahí sí queda un hálito de vida, automáticamente ahí sí que se produce la muerte. Yo no he ofrecido mis órganos porque a mis 70 años ya no son tan apetecible. Pues, sí. Un roble. Sí. No, pero digo que ya están tan, no son tan utilizables, digamos, apetecibles para personas sanas. Bueno, algo habrá aprovechable, digo yo, Harry. Quizás las retinas, no lo sé. Bueno. Yo me quedé, si me permitís, claro, un comentario, claro. Javier. Sí, sí. Yo me hubiera quedado en tiempos de Jesús, como comunicador, como entrevistador, me hubiera quedado con las ganas de preguntarle a Lázaro, de Betania, ¿qué vio durante esos 4 días que estuvo muerto? Si tomamos el relato evangélico como un hecho real. Sí. Recordemos, ya sé que Paco no está muy de acuerdo, recordemos que la resurrección de Lázaro, que como digo, llevaba 4 días muerto, fue el último milagro de Jesús. Quizás uno de los más portentosos, por no decir el más. Y es cuando los fariseos, en connivencia con los sanedritas, dicen, esto ya no podemos tolerarlo porque esto ha llegado demasiado lejos. Y es cuando deciden ya finalmente darle prendimiento a Jesús de Nazaret. ¿Qué vio el Lázaro en esos 4 días? Cuando le dice, quitar la piedra, y le dice María de Betania, que ya hiede. El cadáver, exactamente, el cadáver hiede, el cadáver despide mal olor porque lleva 4 días, Señor, enterrado. Y dice, quitar la piedra. Bueno. Entonces sí, claro, hablamos de un milagro, tema para otro programa, pero si realmente la vida es capaz de volver porque Dios así lo quiere, desde un punto de vista teológico, y se restituye un cadáver que lleva 4 días ya en proceso de descomposición, porque una persona no puede tener una experiencia espiritual, su alma, hablando siempre en hipótesis, pero su alma salir del cuerpo, abandonar el cuerpo, estar un tiempo, acceder a esa dimensión y volver, ¿por qué no? Yo lo dejo ahí. A mí personalmente me parece que no le ha hecho ningún favor a Lázaro al resucitarlo. Es posible. ¿Por qué? Porque lo está condenando a 2 muertes. Sí, sí, es cierto. Lo está condenando a morir por segunda vez. Bien. Si ya ha muerto una vez en paz y está en el otro lado, ¿qué favor le hace por volverlo a este plano o qué? Hombre, yo más que apoyarme en esas hipótesis tan sumamente fantásticas, que a mí me lo parece, y fantástica en todos los aspectos, ¿no? Se puede discutir muchas cosas que ha hecho. Por ejemplo, que dice que también ha curado a la suegra de Pedro. No sé si le ha hecho un favor, ¿no? De fiebre, sí. Yo ya, pues saliendo un poco de ese asunto, que está bien, pero para mí es demasiado fantástico, yo prefiero pensar en otra cosa, y es que en realidad tenemos un problema, para empezar, y es que somos unos encarnados, somos unos materiales, ¿no? Entonces, el problema que tenemos los encarnados, los materiales, es que la espiritualidad se va apagando, va desapareciendo de nosotros. En el transcurso y en el devenir de la historia, el ser humano va perdiendo espiritualidad constantemente, y llega un momento en que eso va en detrimento de posiblemente lo que comentáis vosotros, ¿no? De esa ficción que en un momento dado nos puede dar esa resurrección, ¿no? Eso que acabas de decir me recuerda un poco a lo que creo que dijo Teilhard de Chardin, si no me falla la memoria. Sí. Que no somos un cuerpo material que tiene una experiencia espiritual, sino que somos un espíritu que tiene una experiencia material. Somos más bien un espíritu encerrados en una cárcel de carne. Volvemos a lo eso ya Platón, es platónico. Sí, pero es así, porque en realidad, si nos fijamos bien en el asunto, sí, estamos encerrados. O sea, el espíritu no puede funcionar por sí solo, necesita de una serie de entrenamiento, efectivamente, como bueno, tú comentabas, ¿no? Eso, claro, hay que poner siempre un poco de nota humor para que no pero caigan pero cosas. Habría que analizar en qué momento el ser humano se le aplicó una cárcel de carne. Bueno, habría que ver eso. Tengo un hermano médico que dice que la vida es una grave enfermedad de transmisión sexual. De pronóstico reservado y desenlace fatal. Por cierto, Santiago, voy a decir una cosa a Harry. Decía que no era aprovechable ningún órgano, ¿no? Aquí hay un oyente que dice que sí es algo muy aprovechable de Harry. Y es obvio, la experiencia. Exactamente. ¿Eh? Pero eso no se puede trasplantar. Exactamente. Javier, si me permite. Claro, claro. Hay un punto del que no hemos hablado y me parece muy interesante. Sí, sí, claro, que vamos a seguir hablando. Y son los efectos de las ECM en la persona cuando vuelve al cuerpo. Uh-huh. Lo sabéis perfectamente. Sí. Es decir, la persona se vuelve, primero, se le quita por completo el miedo a la muerte. Exacto, exacto. Eso es el primer punto. Tiene la certeza absoluta de que ha pasado por la muerte. No hablo yo, lo dicen los testigos. Eso en primer lugar. Luego se despiertan dos cosas, principalmente. Ansias de amar a todo el mundo, incluso a la naturaleza, a animales, incluso a un mosquito. Pues también a un mosquito. Respetar la vida hasta de un mosquito, por supuesto. El amor, la fraternidad, valores humanos. Hablaba Paco hace un momento del asunto, espiritualidad, en definitiva. Esos valores, si no se tenían, aparecen y se potencian. Y si se tenían latentes, se potencian muchísimo. Y la persona tiene necesidad imperiosa de desarrollarlos. Sí, exacto. Y luego el ansia de conocimiento es el segundo punto. La persona está ávida de conocimiento, necesita leer, necesita conocer todo relacionado con estos temas, necesita encontrar, llenar ese vacío que le ha dejado no la experiencia, sino el contemplar su propia indignidad fuera del cuerpo, y todo empieza a tomar forma a partir de ese momento. El porqué de la existencia, qué hacemos aquí, se dan cuenta de que el amor es lo más importante, el saber perdonar, el crecer como seres humanos, el ser mejores personas cada vez. Esos son los efectos de las SM en las personas, es decir, todo adquiere sentido. Exactamente, si realmente fuese una elucubración mental, hipótesis que respeto, ojo, no digo que no sea, pero yo no la comparto, seguramente no pasaría de ahí. No, la persona tiene una intensidad emocional en ese cuerpo sutil donde se encuentra, en esa otra dimensión, junto al ser luminoso, en su encuentro con sus seres queridos, sus padres, sus amigos ya fallecidos, que le marcan profundísimamente hasta el último día de su vida, ya definitivamente. Este es un dato, este es un punto que creo que es importante que lo comentemos, porque se produce en todos los casos, ¿eh? En todos, yo no conozco ningún caso de una persona que haya tenido una ECM y que no se hayan dado estos puntos. Vamos a seguir enseguida conociendo también más datos, pero vamos a atender, Santiago, Paco, Valentín, Harry y estimados oyentes, a los amigos que están a través del Messenger, como por ejemplo Javier Zayar desde Argentina, que nos dice: Paco está hablando del suicidio, eso no es la liberación del alma, espíritu o como quiera llamarlo. Lo que digo es que la muerte como tal es un proceso biológico, es parte de la vida, y al llegar ese momento natural es el que llega y va preparando en fases al alma para desprender del cuerpo biológico y de la materia, y son horas. Si esto es violento, ese proceso no se produce, y por tanto entrar en ese túnel no es posible, por eso queda esa alma retenida en la materia y puede generar los fenómenos paranormales que habitualmente se dan en lugares que queda ese alma. Bueno, dice que esta es mi hipótesis. Bueno, pero Paco no habló del suicidio. No, yo solo hablé de una incógnita, ¿no? Que ¿quién puso el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién encerró el espíritu humano dentro de un cuerpo material? Si realmente tenemos en cuenta de que el cuerpo es un vehículo, nosotros nos montamos en un coche, pero no nos vamos con el coche a nuestra habitación, ni lo acostamos en nuestra cama, ni hacemos cosas con el coche fuera de su utilidad. Si nosotros tenemos un vehículo, que es el cuerpo, ¿por qué no podemos abandonarlo a nuestro antojo? Esa es mi pregunta, y seguramente es una incógnita importante que deberíamos de aprender a despejar, porque creo que en eso más o menos está la clave del asunto. Yo creo, y por supuesto que estamos en una conceptuación teológica, si no queremos decir teológica, espiritualista. Sí, claro. Pero siempre, yo estoy más de acuerdo con la teoría del karma. Perfecto, entonces porque espiritualista en general, Sí. En multitud de fenómenos, voy a decir, en diversos fenómenos, tampoco son multitud, en diversos fenómenos, cuando la persona ha tenido de alguna forma un contacto con ese hipotético más allá, las ECM también, hay casos, conozco un caso de una persona, concretamente la madre de un amigo, un oyente, de hace muchos años, que intentó suicidarse con ingestión de pastillas, de antidepresivos, ansiolíticos y demás, y tuvo una ECM. ¿Y qué fue lo que le dijo el ser luminoso? Parece ser, resumiendo, que hay dos cosas que a ese ser luminoso no le agradan, por decirlo de alguna forma, y son matar a otra persona, es decir, el asesinato, y matarse uno mismo, el suicidio. Los testigos que se han suicidado y que han vuelto, o que han intentado quitarse la vida y que han vuelto, no encontraremos, ni en los libros de Moody, ni en los de Kubler-Ross, ni Melvin Morse, ni en tantos otros, una persona que haya intentado suicidarse, que haya tenido ECM, y que diga que se le ha, entrecomillado, aplaudido en el más allá, o en esa dimensión. Todos manifiestan una profunda vergüenza ante el ser luminoso. El ser luminoso no juzga, esto lo dicen todos, es uno mismo el que ve sus errores en esa visión panorámica o película de la vida, en efecto. Pero sí se señala que el suicidio es algo que no se debe cometer. Yo sé que es un tema muy peliagudo, tema para otro programa también, claro, y su relación con fenómenos paranormales, pero que desde luego, personalmente como investigador, sí doy mi opinión. Y creo que el suicidio, si alguien lo tiene en la cabeza, que desgraciadamente así es, que lo aparte, por favor, porque bueno, trae muy buenas consecuencias, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista oriental, el suicidio es como salir de dando un portazo de la vida y abandonar la clase antes de que termine la lección. Claro, exactamente, o la cárcel antes de cumplir la pena. Bueno, de todas formas, un poco más trágica. El término suicidio, vamos a analizar la situación. Un suicidio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de suicidio? ¿A alguien que come productos cancerígenos durante su vida y se muere de cáncer? ¿O que conduce temerariamente? O que conduce temerariamente y muere de súbito, pero muere suicidado finalmente. ¿O que fuma? ¿A quien fuma? Sí. O a quien no se cuida nunca y tiene colesterol alto y sufre un infarto. Claro, el suicidio hay que ver en qué concepto lo situamos. Pero el suicidio puede ser instantáneo, sí. De alguien que se ahorca, sí, o se da un tiro en la cabeza, o puede ser un suicidio a largo plazo, como claro, es el suicidio que cometemos en muchas ocasiones los seres humanos, que sí, nos alimentamos mal, o que no hacemos las cosas, por ejemplo, que nos prescribe un médico, ¿no? O que no nos cuidamos. O que no nos cuidamos nada. Claro, entonces, ¿somos todos suicidas? ¿O cómo está eso, no? Es que depende del esa momento. Esa es la pregunta. Hay momentos en que uno puede tener tendencias suicidas o, digamos, autodestructivas, y depende de las circunstancias. Claro, ¿no? Pero, no. Pero claro, ahí está el asunto, ¿no? Yo soy partidario también de que lo que dijo al principio Santiago Vázquez, y es que aquí hay una cosa muy clara. Y es que no existen unas reglas fijas para determinar qué sucede en el momento de la experiencia cercana a la muerte. Es cierto. Cada uno tiene una experiencia muy personal dentro de un ámbito posiblemente el mismo, ¿no? Como puede ser esos paralelismos entre el túnel, etcétera. Lo que pasa es que esto ya está tan comercializado que más o menos todos podemos tener la misma experiencia por simpatía, ¿no? Por empatía, ¿no? Como se quiera llamar. Sin embargo, lo que aquí creo que es más importante que todo esto es discernir si en esa interfase, que podemos llamarlo también así, se produce la muerte definitiva o, por contra, se produce simplemente un cambio, un tránsito de estado. Sí. Entonces, no es lo mismo para mí, ¿eh? O sea, no es lo mismo acabar totalmente con la vida, desaparecer, o sea, extinguirse por completo, que sufrir un tránsito, sufrir un cambio. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? Es que son dos cosas muy muy diferentes, claro, diametralmente opuestas. Claro está, el que piensa que con el ataúd ha terminado todo, exactamente, pues es evidente. Es evidente que no tiene absolutamente ningún sentido de la trascendencia y, por lo tanto, ahí se acaba todo. Personalmente pienso que esto sería, la vida sería una broma muy macabra si realmente después no hubiera nada más. Bueno, hay que ver quién es el bromista. Exactamente, exactamente, porque desde hace años... Pero un momentito solo, una puntualización, sí, porque si no se me va a olvidar. Sí. Estaba pensando que lo mismo no es tanto la cosa, ¿no? Sino que simplemente nosotros también, cuando morimos, servimos de alimento. Nuestro cuerpo pues sirve de alimento a los gusanos, que continúan la vida, la existencia, las plantas, se mueren, los animales, con lo cual formamos parte de un ecosistema que a su vez forma parte de algo más grande. Entonces tampoco es tan inútil, ¿no?, la existencia. Sí, en efecto. Bajo ese punto de vista. El concepto de la vida como broma es muy zen también. Es muy hay serio. Muchos maestros... No, zen. Zen. Bueno, para mí me parece sí. Pues esa broma es muy seria, ¿eh? Es que sí, es que para un maestro Zen morir de risa, como que es una enorme broma a la vida, pues está bien, en parte está bien, porque tomarse demasiado en serio dificulta las cosas y lo hace todo más difícil también. Vamos a introducirnos, compañeros, Santiago, contigo sí. En este lugar. Bueno, en esta zona, ¿no? Hablaba Paco de la interfase, pero vamos a intentar introducirnos en ese hipotético túnel del que tanto se habla, del que tanto se dice, sobre todo aquellos que experimentan una experiencia cercana a la muerte. Y cuéntanos algún que otro testimonio de alguna persona. En este caso yo creo que antes he mencionado lo de dos personas que se encuentran en ese túnel, ¿no? Sí, he contado el caso de Marta. Sí. Que creo que es realmente sugerente, ¿no? Que la chica se encuentre en ese túnel, que se encuentre con el tío y que cuando vuelve al cuerpo dice, no, es que he visto al tío Manuel. Y claro, efectivamente, pues había muerto aproximadamente a esa hora. Eso descarta, en mi opinión, siempre en el campo de las hipótesis, pero descarta que sea realmente una fabulación de Marta en este caso. Hubo un caso de un grupo de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, cercanos a los 30, que tienen un accidente de tráfico. Iban cuatro chicos en el coche. Bueno, pues dos de ellos, que eran los más graves después del accidente, tuvieron una experiencia cercana a la muerte, si bien no completada en sus fases, porque no estuvieron junto al ser luminoso ni vieron la película de su vida o la visión panorámica, pero sí tuvieron la experiencia de desdoblarse del cuerpo, de verse desde fuera y de verse simultáneamente el uno al otro. Este es un caso que yo conocí hace algún tiempo a través de la radio y que me llamó profundamente la atención. Hay muchísimos casos similares. Sí, los hay. Sí. Por tanto, ¿ante qué nos encontramos? Es decir, por ejemplo, cuando se producen desafortunadamente muertes masivas. Hay un texto muy interesante que recomiendo a tus oyentes, Javier, en un libro que es emblemático ya, Los muertos nos hablan, de François Brun, este teólogo católico, pero muy muy abierto, ¿no?, a ideas realmente muy interesantes. Ah, sí, lo he leído, sí. Es un gran libro y habla concretamente de una comunicación con un difunto que falleció en el hundimiento del Titanic. Y entonces esta supuesta comunicación explica ese difunto cómo fue el proceso de desencarnar o la salida del espíritu o de las almas de los cuerpos de tantos cientos de personas. En el Titanic murieron 1.500 personas en el agua. Y lo comenta, lo plasma muy bien François Brun en este libro. Por tanto, los testimonios de personas que han sufrido una ECM paralela, que yo la llamo así, es decir, que hay otra persona u otras personas, a veces hay más de una, se han dado y hay casos. También está, mi pregunta es la siguiente, ¿también está esa persona imaginando que tiene ante él o ante ella el fantasma o el cuerpo etéreo, como cada uno le quiere llamar, de otro sujeto ajeno a él? Lo dejo ahí. Ya, sí. No, es que no es solamente en caso de cercano a la muerte. En los experimentos que se han hecho de sueños compartidos. Ah, interesantísimo, ¿no? También. Eso es una demostración de que la telepatía existe, por un lado. Y por otro, que si sueñan dos o más personas y se encuentran en un sitio para dialogar y luego pueden corroborar que así ha sido el diálogo, pues se han desdoblado. Se han desdoblado. Sí. Entonces, no solamente el diálogo con astrales de desencarnados, sino de personas vivas, ¿no?, que retornan al cuerpo luego. Ese es un tema también fascinante, esos son los sueños compartidos. En este caso, hablamos de experiencias extracorpóreas o de fuera del cuerpo. Exacto. Que lógicamente tienen, lo comentabais al principio, tienen un paralelismo con las ECM, evidentemente, y se mencionaba Kubler-Ross, a la doctora Kubler-Ross. Sí. En ese libro que Harry ha mencionado, antes de entrar en antena, La muerte, un amanecer, un libro que de verdad recomiendo porque es interesantísimo, muy fácil de leer y muy sencillo, pero lo explica muy bien. Cuenta cómo en unas sesiones con sujetos invidentes, es decir, ciegos, si bien no de nacimiento, y que fueron entrenados para desdoblarse, para separarse de su cuerpo, esto se sigue haciendo. Lo habéis tratado en el programa, lo hemos escuchado, los espías psíquicos, los guardaespaldas psíquicos, es decir, hay sujetos que tienen esta facilidad, si bien es cierto que no es lo frecuente, pero hay sujetos que se entrenan a conciencia para desdoblarse de su cuerpo. Tenemos, por ejemplo, pues casos, el Muldoon, por ejemplo, tenemos Jornadas fuera del cuerpo, un libro realmente donde el autor, Robert Monroe, cuenta qué técnicas utilizaba él para desdoblarse. Bueno, pues esos sujetos invidentes que se desdoblaban después de entrenamiento lograban describir a su vuelta al cuerpo, incluso hasta detalles como las corbatas de los médicos que estaban asistiendo a esos experimentos. Sí. Hombre, está claro que este tipo de experiencias lo que nos dice o nos viene un poco a decir es que posiblemente las limitaciones que tengamos físicas tras la muerte no tienen por qué seguir perpetuándose, ¿no? Como exactamente. Como decía Harry, no había mal que 100 años durara, ¿no? Parece que todo tiene que pasar un proceso y fuera del entorno del cuerpo ya las limitaciones, si éramos cojos, mancos o ciegos, pues no tiene por qué influir, ¿no? Sobre nuestra esencia, en este caso nuestro espíritu, que podía ser así. No olvidemos que lo único permanente es la impermanencia, como se dice en el budismo. Entonces, qué interesante es eso. Pero hay una cosa que a mí me sorprende sobremanera, y es qué sucede entonces si aceptamos que las ECM son así y que las experiencias que se tienen de trascendencia hacia otro plano existencial pueden ser relacionadas con las experiencias de estas personas que sufren estas ECM. ¿Qué pasa entonces con el mundo de los muertos, ¿no? ¿Qué sucede con los espíritus? ¿Qué sucede con las apariciones? ¿Con los fantasmas? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué relación? Gran pregunta, Paco. Claro, ¿qué relación tiene todo esto? Porque si analizamos los casos de experiencias cercanas a la muerte y lo intentamos relacionar con el mundo espiritual, el mundo espiritual parece que funciona de otra forma distinta. Sí. Es como si realmente las personas que están allí habitando ese mundo espiritual estuvieran no tan lejos, sino que estuvieran en un plano existencial por debajo de la capa de nuestra realidad. Entonces no están tan lejos, no están tan allá, no hay tal más allá, es un más acá más bien, ¿no? Sí. Un más allá cercano también. Exactamente, entonces no consigo, ¿no?, asociar bien esa relación. En el último número de la revista Más Allá aparece un amplio artículo sobre eso, que cómo es el más allá, según la experiencia de uno que ha vuelto, ¿no? Bueno, de la marinera, otros, ¿no? Bueno, y tantos otros. El artículo. Y tantos otros, es que... Si alguien no ha aprendido la lección que tenía que aprender, porque se ha interrumpido antes por accidente o por suicidio, tiene que volver en otro cuerpo o en otra circunstancia, y a veces peor. El problema de todo esto, compañeros, es que en el momento que uno traspase demasiado esa línea, ya sí que es parte de ese más allá, porque ya no puede volver. Y si vuelve es como un espectro fantasma, ¿no? No, y puede ser después como reencarnamos. Si es que esto existe, claro. No, y sí. ¿Por qué no descartar la...? Es decir, no se puede descartar la posibilidad de la reencarnación, que alguien se cierra en banda eso. Estoy de acuerdo contigo, Harry. Es muy posible y plausible. Claro, pero es lo que que hemos comentado desde el principio. Yo confío más y soy más partidario de la hipótesis libre albedrío, o sea, de muchas posibilidades dentro de toda la amplia gama que podemos descubrir. Hay personas que se reencarnarán, otros que no se reencarnarán, que no lo necesitan. Claro, otros que vendrán en forma espiritual a advertir, a hablar con nosotros porque necesitan comunicarse, otros que estarán en otro plano totalmente distinto, otros que se fusionarán con el universo, yo qué sé. Dependiendo, creo que es posible que haya muchísimas posibilidades dentro de lo que es ese tránsito y ese impacto tan fuerte que supone la muerte. Recuerdo ahora mismo unas palabras de Jesús de Nazaret, al que he citado antes, y no voy a ocultar, ya lo saben los oyentes, mi debilidad por el rabí de Galilea, ¿no? El maestro Jesús. Realmente, cuando él dice, la casa de mi padre tiene muchas moradas, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Podría haber añadido que también tiene muchos caminos. Claro, lo que ocurre es que en aquel tiempo no iba a decir tiene muchas dimensiones, porque los judíos no lo hubieran entendido en absoluto. Dijo moradas, que era un lenguaje figurado y que refleja perfectamente lo que él quiso decir. En cuanto a las ECMs, experiencias extracorpóreas y comunicaciones diversas que se dan en el ámbito de la parapsicología actual, supuestamente siempre, procedentes desde ese más allá, pues realmente, por lo menos en su fase inicial, recuerdo una película, Más allá de los sueños, de Robin Williams, donde realmente el pensamiento es creador. Es decir, lo explica Brun también en su libro, y en otros muchos aparece. Uno se encuentra, a priori, con lo que desea encontrarse en esa dimensión. No digo que no existan, como han descrito tantísimas personas en ECMs, se han descrito valles, se han descrito paisajes con montañas, lagos, bosques, y también apuntabais, me parece que era Paco el que lo decía, también esto hay que decirlo, es como si hubiera habido un extraño acuerdo, no digo real, incluso metafórico seguramente, entre los grandes escritores e investigadores de este fenómeno a nivel mundial, de silenciar de alguna forma que han existido ECMs negativas, muy negativas. Sí, si no claro, existido, esto se ha silenciado. No, todo es maravilloso. Todas las experiencias cercanas a la muerte, la persona haya hecho lo que haya hecho, aunque haya sido un pedrasta, por ejemplo, se encuentra gozoso y lleno de paz. Nosotros no hace unos 6 años... No es así. Sí, perdona, Santiago. Hace unos 6-7 años tratamos aquí en Otros Mundos precisamente experiencias negativas cercanas a la muerte. Sí, es un tema interesantísimo. No, él ha manifestado su predilección por el maestro de Galilea. Pues mira, él, según recuerdo, tampoco negaba la posibilidad de la reencarnación. Es cierto. Porque cuando le preguntaron, dinos si Juan Azcay el Bautista es Elías que ha de volver, porque creían que era la reencarnación de Elías, que tenía incluso la costumbre de ponerse una piel de camello, etcétera. Entonces, si queréis oírlo, él es Elías que iba a volver. Y el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Sí, hay referencias evangélicas, sí. Es un tema. De todas formas, también te voy a decir una cosa: la gran culpa de la negatividad o de nuestra predisposición negativa hacia ese tránsito hacia la muerte la tiene la religión. Bueno, eso es otro en tema. En gran medida, es, hay que reconocerlo. La religión tiene la culpa al respecto de esto, porque siempre ha dicho que el malo va al infierno y el bueno va al cielo. Y como el ser humano, desgraciadamente, es más malo que bueno, pues no, pero eso claro. Tú te refieres a la religión ya deformada de los discípulos. Hombre, claro, pero es que es la que habitualmente hemos todos mamado de alguna forma. Ese daño persona que han hecho con la deformación, ¿qué han hecho del cristianismo? Yo reconozco que tal vez eso sea así, ¿no? Que la pureza del cristianismo inicial no es la que tenemos en estos momentos. El otro día, Paco, me dirijo a Paco por lo que está diciendo a toda la audiencia, claro está, a todos los queridos oyentes. Claro. Leía a través de internet el catecismo de la Iglesia Católica, el oficial. Porque me interesa mucho el tema teológico, como sabéis. Y es algo que he estudiado teología y realmente pues me interesa muchísimo el tema. Y entre otras cosas, estuve viendo el destino del alma tras la muerte. El actual, ¿no? La interpretación actual. Sí, iba a emplear un término que por estar en la radio no lo voy a decir. Pero ya me lo imagino por dónde va. Me sorprendí, voy a dejarlo ahí. Porque se sigue manteniendo, y recientemente Benedicto XVI... Ha suprimido el purgatorio, ¿no? Y el limbo. Exactamente, bueno, ha suprimido el limbo. Eso es un cachondeo. El limbo ya no aparece. El limbo no, pero el purgatorio sí. Sí. Y por supuesto, que es lo que quería decir, ha vuelto hace muy poco tiempo, recientemente, a decir que el infierno existe y que es eterno, ha dicho. O por lo menos es lo que a mí me ha llegado, no sé si en palabras textuales o no, pero ha vuelto a reafirmar el magisterio de la Iglesia en este sentido, que el infierno, si bien el catecismo no lo define como un lugar, como se veía en la Edad Media, de llamas y demás, como explicabais al principio, el lago de fuego y todo eso, es una visión pues muy antigua de ver el infierno, pero sí dice teológicamente que en efecto que las personas que mueren en pecado mortal van al infierno, que es una separación eterna de Dios. Estamos empleando un término muy serio, lo decía Harry también. Eterno quiere decir para siempre, sin posibilidad de ser perdonado. ¿Cabe eso en la mente de un ser infinitamente perfecto y misericordioso como se supone que es Dios, en mí no cabe. Yo en las penas tampoco. Eternas no creo. Quiero en la felicidad eterna, que es el destino del alma, en definitiva. Pero no en un castigo eterno, como decía Harry, por unos pecados o faltas temporales. Efectivamente. Claro, exactamente, sí. Dejamos un poquito sonar esta sintonía que parece que nos envuelve mucho más en el tema que nos atañe. Y Santiago, por aquí hay un comentario también de un oyente que dice: Santiago, tú no has tenido una experiencia cercana a la muerte y sin embargo tienes una actitud muy parecida a estas personas que sí la han tenido. Creo que es cuestión de convicciones. Hoy la iluminación está más acertada, se os ve mejor, nos dice. En ese sentido sí que estoy de acuerdo. El pensamiento es creador, aún diría más, todo es pensamiento, pero eso es muy largo de explicar, nos dice también Juan Carlos. Sí, sí, en efecto, en efecto. Es que ha mezclado un poco el comentario con la imagen que está viendo de nosotros en este momento. Sí, sí, sí, sí. Fíjate que después de estos años de actividad profesional centrado en el tema de, vamos a decirlo así, del misterio, yo no creo por fe. Soy un hipócrita en ese sentido, un hipócrita sano. Creo porque he presenciado, por una parte, ciertos fenómenos reales, auténticos, verdaderamente auténticos, paranormales. Por otra parte, he escuchado a tantas personas, como será tu caso, Javier, o Paco, o Harry, tantas personas a través de la radio, tantas personas a través de, desde hace 8 años, a través de internet, por la página web, también en la televisión, en conferencias, casos que en muchas ocasiones he estudiado, que me he entrevistado con el testigo no una vez, muchas. Después de todo eso, uno llega a la conclusión, a pesar de que todavía no llego a los 50, pero llego a la conclusión de que forzosamente todo ese cúmulo de experiencias que han llegado hasta mí no pueden ser fruto ni de la casualidad ni de la imaginación de las personas. Tiene que ser fruto de que realmente existe una dimensión, llamémosle así, que nos espera a todos después de la muerte. Por eso creo, y habla el oyente de convicción, claro que es convicción, pero es una convicción basada en casuística seria, rigurosa, por supuesto, no cualquier cosa. Luego está la fe, por supuesto, claro que sí. La fe es, como nos explicaban antiguamente, creer en algo sin haberlo visto. Claro, pero es que cuando uno se encuentra, por ejemplo, ante una silla pesada, que se desplaza por una habitación 5 metros, sin haber causa natural aparente, pues cuéntenme, ¿cómo es eso posible? ¿Es la influencia de la mente sobre la materia? ¿O realmente es una causa trascendente que está operando sobre la materia? Sí. Y sí, el pensamiento es creador, efectivamente, estoy de acuerdo. El pensamiento es muy importante. Tenemos que darle una gran importancia, concederle una enorme importancia a lo que pensamos y a lo que sentimos también. Van unidas las dos cosas. Porque así como pensemos, seremos. Y así como seamos, nos esperará en el otro lado lo que nos tiene que esperar en justicia. Es un razonamiento puramente filosófico. Pues lo vamos a dejar ya aquí. La verdad que ha sido, como siempre, un placer escuchar a nuestro amigo, Santiago Vázquez. Que el placer es mío, Javier. Que, por cierto, hay una página web que hay que recordarla. Por favor, dínosla. Muchísimas gracias. Pues nos pueden encontrar ahí en internet en www.másalladelarealidad.com. Ahí estamos, como se decía también antiguamente, para servirles a todos ustedes y a Dios. Bueno, pues ya dejamos esa puerta abierta. La verdad que todo lo que tiene que ver con nuestra mente sigue siendo un auténtico enigma. No sabemos si abre una puerta hacia el más allá, una puerta hacia otra realidad, o quizás una puerta hacia el futuro, ¿por qué no decirlo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Santiago, que un fuerte abrazo que te envía todo este equipo, ¿eh? Y que te vamos a seguir teniendo porque La verdad que a los oyentes siempre es una alegría el saber que te encuentras con nosotros, aunque sea a través del teléfono. Sí. Y bueno, va a participar bastante porque hay muchos temas de los que nos tiene que hablar Santiago Vázquez, y es, pues, para mí un auténtico placer, y va a ser también, pues, muy muy interesante el que nos haga conocer esos otros asuntos que él ha investigado. El placer es mío, Javier, de verdad, muchísimas gracias. Siempre lo digo, agradecerte tu invitación aquí en este gran programa que siguen tantísimas personas, tantísimos oyentes. Y cómo no, para todos los compañeros, Paco, un abrazo, Paco. Buenas noches. Y por supuesto a Harry, que también me ha gustado mucho escucharle esta noche, he aprendido muchas cosas. He disfrutado mucho, Javier, esta noche, especialmente. Muchas gracias. He disfrutado mucho esta noche. Y por supuesto para el compañero en realización técnica hoy con esos problemas que está solventando perfectamente. Y a ti qué decirte, mi querido Javier, pues al frente de esta nave, un abrazo muy fuerte, gracias por tu invitación, y decirte públicamente que siempre que necesites mi aportación, por pequeña que sea, aquí me tienes mientras Dios me dé la vida. Bueno, esto ya es impresionante. Pero es que hay una calidad humana siempre, porque hay una persona que es muy versada, como es Santiago, pero ante todo, y siempre es destacable, esa persona, lo que hay detrás. Muchas y es gracias, una bellísima Javier. Persona y ahí siempre lo demuestra. Muchísimas y siempre gracias. Está ahí. Santiago, lo dicho, que un fuerte abrazo y seguimos en contacto contigo. Perfecto, un abrazo para todos y para todos los oyentes. Buenas gracias. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. A todos. Pues la verdad que ha sido un tema, yo creo que interesante. Han participado, pues, todos los componentes de la mesa, también los compañeros que se encuentran, pues, ahí a ese otro lado, en este caso del cristal, porque también nos hacían señas, nos comentaban cosas, Juan Navarro, y también los que están a través del Messenger, que nos han preguntado, nos han sugerido y han sido leídos muchos de ellos, aunque también es verdad que se han quedado algunos comentarios en el tintero, es decir, se han quedado ahí plasmados y solamente visualizados por un servidor a través de la pantalla del ordenador. Hemos utilizado también más tiempo de lo habitual. Yo creo que hemos estado, pues, por lo menos una hora, unos 10 minutos hablando de este asunto, y como antes les decía él, es un placer el tener a Santiago y poder conocer esos otros mundos con él, ¿no? Es que es un tema inagotable, prácticamente. Sí. Y podemos seguir hablando de eso y no agotar el tema. Claro. Desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, porque, como siempre decimos, ese misterio sigue estando ahí latente, y la verdad que buscamos respuestas. Lo que no sabemos es si algún día vamos a conocer la respuesta verdadera y la respuesta que nos va a llevar a conocer, y nunca mejor dicho, ese otro mundo, ¿no? Claro, y es que además la muerte es una experiencia humana ineludible por la que todos, absolutamente todos, tenemos que pasar, con lo cual nos atañe a todos. Muy bien, dejamos ya este segundo mundo, incógnitas de la mente, con este asunto, las ECM y su relación con la mente. Nos ha hablado, aparte de este equipo, pues nuestro buen amigo, como han escuchado, Santiago Vázquez. Seguimos aquí en Otros Mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.